buenos días, nos encontramos aquí en Punto y Aparte, este martes, por una cuestión, con un problema de vehículo, el compañero Manuel Martínez estará posible un poquito más con nosotros, pero hasta el tanto de eso suceda, bueno, les vamos a informar. El director de revisiones previas de la Procuraduría General de Justicia, Rubén Álvarez Calillo, dio a conocer ante los medios de comunicación que la institución está lista, está preparada ya para afrontar cualquier tipo de denuncia en materia electoral, pues los 120 agentes del Ministerio Público del Fuero Común ya están debidamente capacitados y están ellos distribuidos en todo el territorio de Nayarit. Se le cuestionó si había ya alguna denuncia en este rubro. Él dijo que hasta el momento no se ha presentado ninguna, pero todos los representantes sociales están listos para dar cabida o solucionar cualquier disconformidad de los partidos o de particulares que hayan detectado alguna irregularidad que presuponga la comisión de un delito, dijo Álvarez Carrillo. Por lo tanto, bueno, damos cuenta de que este organismo será parte fundamental en las próximas elecciones de presentarse alguna irregularidad, está preparada, dijo alguien, por parte de la Procuraduría General de Justicia, el director de Revisión Reyes, dijo, claro, dijo, nosotros estamos preparados para recibir cualquier fundación que se haga o alguna manifestación en contra de una persona, ciudadano político, candidato, que pueda estar cometiendo un delito electoral. Preparados por los intereses públicos para esta próxima jornada que será el domingo 5 de julio, en el que todos los nayaritas sabremos de su lugar para elegir a las próximas autoridades que irán al Congreso del Estado y a los municipales, y en este caso también a regidores. Por cierto, un importante número más de 300 personas se han registrado como observadores. Esto demuestra, pues, el interés que las elecciones de Nayarit han creado por las reformas que se han implementado primeramente en nuestro estado y seguramente en otros más, como Traigaldo y Guerrero, que son los que siguen en elecciones próximas. Habrán, pues, de estar aquí observando cuál es el mecanismo y cuáles son los resultados sobre todo eso. Los resultados se habrán de anotar esta elección del próximo 6 de julio. Parece lejano, pero no lo es. El 6 de julio está a la vuelta de la esquina. Es ahora cuando todos los nayaritas debemos ponernos a analizar cuál exactamente el perfil de autoridad que queremos tener. 6 de julio está a la vuelta de la esquina. Bien, Alfredo, si quieres vamos a nuestro primer corte comercial y regresamos en un momento más. Esto es Punto y Aparte. Continuamos, déjenme comentarles que el Instituto de Personal Electoral va a crear una campaña de al voto para que los más de 700.000 ciudadanos que están a elegir a los representantes populares de su aviso iniciado a dar a conocer que van a tener muy claro con la decisión que les da la ley para la comisión de voto. Bueno, pues señala finalmente que en los últimos 20 días anteriores a la jornada electoral hace más intensa la propaganda de la comunicación para llamar a la ciudadanía que haga valer su derecho para elegir a los representantes populares en los 18 distritos electorales, 20 presidencias municipales y a los 138 regidores que mayoría, siendo una elección histórica al haber sido reformada la ley electoral del Estado. Lo que se única destaca es que la campaña integral de decisión contemplada para este proceso electoral 2008 tiene planeado promover el voto a través de carteleras de estos celulares, sigue sin sigue con los recibos de usuarios y por supuesto de manera intensa en los promocionales de radio y televisión, con el propósito de lograr el principio que el asociacionismo no se haga presente, algo que daña mucho a la democracia en el mundo. Sin embargo, afirma, a pesar del ausentismo de Víctor de Medellín, confío que el progresismo de los que la organizan y sobre todo de los candidatos a los mejores de todos los políticos permita mayor afluencia de los ciudadanos en las urnas del próximo 6 de julio. Por cierto, les quiero decirle, por la hora no podemos tocar esta información, pero ha surgido la presión de que la coalición Juntos por el Bien de Todos, que conforma el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Verde Comunista de México, habría impugnado ante el Consejo Municipal Electoral la candidatura a la alcaldía de Santiago de Sergio González García. De manera no oficial tenemos esta información, si quieren tratar de detalles. Por la hora le digo, no lo podemos quitar, pero seguramente a la 1 de la tarde, nuestra siguiente emisión de noticias, tendremos toda la información de qué fue lo que procedió o no procedió. Sin embargo, el representante de esta coalición ante el Consejo Municipal de Santiago, Agustín González, ha comentado que había entregado un recurso de revisión sobre la candidatura del candidato a la, de la coalición por el Nayarit que todos queremos, que está conformada por el PRI Nueva Alianza. Esto es el caso de Sergio González García, que busca la presidencia municipal de Santiago, por considerar, desde su muy particular punto de vista, que viola dos preceptos fundamentales en la Constitución, lo que lo convierte en inelectible, como lo establece la ley electoral y la propia Constitución General de la República. Los agravios, según se desprende de esta denuncia, consta de 13 hojas que vamos a testigos. Nosotros, de manera extraoficial, tenemos esta información no confirmada, donde de manera detallada se señala que, primero, que para esta elección se viola el principio de sufragio efectivo no reelección, debido a que existen los elementos suficientes para considerar como una reelección esta nueva candidatura de González García. Además, un segundo agravio por no cumplir con las formas para separarse de su cargo de la Cámara de Diputados Federal, lo cual nuevamente, como hace años, lo convierte en inelegible. Bueno, estaremos dejando debidamente este asunto en el propio sistema electoral para ser posible dar información al respecto de esto que informamos de manera extraoficial. Es una información que nos llega de esta manera y así la reconocemos como tal. Por cierto, en otros asuntos de elecciones electorales, el Instituto Estatal Electoral ha registrado 3 casos de impugnaciones presentadas en el municipio de Jalisco de la fracción disidente. Recuerda que hay una fracción del Partido Alternativa Social Demócrata, bueno, el PAS. Esto es en contra de la dirigencia de ese partido, lo cual lo he dicho varias veces el presidente del Instituto de Seguridad Pública. Ellos reconocen a la doctora Reinalda como su presidente o su representante en Nayarit. Informó que la noche del pasado viernes, el propio presidente de la Junta Electoral, el grupo disidente encabezado por Adán Zamora Tobar, que buscaba precisamente una candidatura por ese partido, presentó 3 recursos de impugnación en contra de los candidatos del partido del grupo que dirige, que es la reconocida por el instituto, la presidenta Reinalda Guzmán Álvarez. Bueno, pues simple y llanamente se dio a conocer aquí verdaderamente la información que ha recibido el Consejo Estatal Electoral, las informaciones para su revisión y siguen manifestándose en que el reconocimiento, por ahora, siguen otorgando a la doctora Reinalda Guzmán Alba. No hay mayor movimiento en este año. Bueno, de acuerdo a que se dan regularmente ya con el público los famosos debates de candidatos. Pues lo podría ser, hay que buscar un debate con sí, que probablemente con otras municipios que pretendan también. A esto, pues, el Instituto Nacional Electoral ha dicho que ellos se podrían inclusive anteponer algunos lineamientos generales de cómo hacer el encuentro de ideas que podrían presentar a mirarlos en el marco de un global. Aun cuando eso, claro, el marco legal no obliga al Instituto Estatal Electoral a dar, dar o crear o favorecer este tipo de debates entre candidatos a presidentes municipales o a diputados, eso es lo que tú diga, presidente, sugiere a los candidatos participar en este ejercicio democrático, y esto la gente es una conferencia legal. Por ahora dijo, el instituto no puede ir más allá de lo que establece la ley electoral. No obstante, lo que intentamos, dijo, es generar cómo hacer los lineamientos generales de cómo se podría llevar a cabo un debate con los puntos mínimos que debe de contener el mencionado, precisando. Sin embargo, dijo que estos lineamientos pueden o no cumplirse al pie de la letra por parte de los medios de comunicación, hable de la institución, hable de medios como la radio, que serían los productos idóneos o que se han dado en los tiempos para llevar a cabo de manera inmediata en vivo este tipo de encuentros. Ya que dijo, el Instituto Estatal Electoral no tiene la facultad para obligar a los medios electrónicos a cumplirlos. Nada más serían recomendaciones, sugerencias, lo que podríamos hacer. Ayer estuvo a reunirse con los amigos representantes de medios de comunicación, ahí se hizo mucha información, también de la comunicación general que están llevando a cabo los funcionarios de Castilla, que concluyó justamente el pasado 26 de mayo en un 83%, y hasta ahora se llevan a cabo las entregas de nombramientos. Por lo mismo, estamos en capacitaciones técnicas. En caso de presidentes, de secretarios, de legisladores, se tiene una buena respuesta por parte de los ciudadanos. Y eso creo que la tranquilidad, porque es uno receptor de los votos que habrán de contarse y contarse bien. ¿Cuál es la responsabilidad de los ciudadanos que han sido factor determinante en todas las elecciones para que esto llegue a feliz término el día 6 de julio, cuando se concluya la jornada electoral, y entonces tendremos el siguiente proceso, que es más importante o destacable, no así menos de la participación ciudadana, que es contar los votos y contarlos bien, y saber definitivamente entonces quiénes nombrarían las comisiones o comisiones del pueblo de Nayarit en cada una de las áreas a las que haya sido conocido a este signo popular, como son las comisiones municipales, las diputaciones y las los regidores. Bueno, pues en otro orden de ideas, hablando de estas acciones electorales, también tenemos que hay Cela, que viene encabezando esta fórmula ahí con López Santiago y Arturo Echeca Piña, están comiendo de ahí, quieren quedar ahí con fuerza. Sabemos que tienen que hacerlo de manera rápida y lo están haciendo directamente con el pueblo, a decir de esto López Santiago y Arturo Echeca Piña, ambos candidatos a presidente, el primero y el presidente del octavo, el segundo. Han ido por puerta, lo están haciendo también los políticos, la señora Lidia Moya propio, tratando de lograr, ya lo tenemos otra vez, la confianza que tuvo, porque ella fue presidenta municipal de Compostela, y bueno, pues a pasos acelerados, están buscando con López Santiago y Arturo y Chequiña, poder posicionarlo como están haciendo los candidatos, que también buscan tener un lugar. La próxima elección de preferencia mayoritaria que quede a ocupar el puesto de elección popular. Si te parece, Alfredo, vamos a nuestro siguiente corte comercial y regresaremos en un momento más. Esto es punto y aparte, regresamos. Bien, vamos a terminar el punto y aparte. Pero bueno, estamos viendo la transmisión, la transmisión con la de las últimas comidas, o sea, la manzana, hay que tener 1,000,000 de kilos, mire, toda la población de México. Esto es con el fin de tener personas manzanas, de con salud, ha arrancado el programa, vamos por 1,000,000 de kilos. Me gusta que los índices de obesidad, bajen. Ya que debido a estos problemas, pueden actuar problemas como la diabetes, la hipertensión arterial, altos, se han incrementado y por eso se ha pensado en que la población debe de bajar. El coordinador de salud pública del Instituto Mexicano de Salud Social, Rodolfo Chávez Vivanco, afirmó que la idea de este programa dio comienzo hace 12 julio, más o menos, es el de mantener una comunidad sana y sobre peso. Ha llevado el número. Actualmente el 15% de los niños, el 40% de los adolescentes y entre el 75 y 80% de los adultos padecen sobrepeso u obesidad. En los niños, casi 40%. Bueno, en los adultos se va para el índice, se va al 75-80% de los adultos que padecen sobrepeso u obesidad. Bueno, se da a conocer que esta se genera en enfermedades tales como la diabetes, la tensión, por eso debemos tener a personas más saludables, con una mejor condición física. Esto para disminuir riesgos, pero tener una población sana. Es una actividad de elección, ya que cada uno de nosotros lo elegimos para estar bien. Lo dijo, a esto se lo está dando un seguimiento importante de quienes estoy viendo en este programa, que se llama Vamos por 1,000,000 de kilos, y es que hasta el día de ayer iban inscritos 2,473 personas. Si esto se le interesa, hágalo, por el canal de Seguro Social. Ahí se le va a dar seguimiento, se darán cada 15 días a las personas que pueden bajar de peso, al menos 4 kilos, en un nivel óptimo deberán bajar 8 kilos. Este cuento debe estar a caso y analizarlo para poder determinar cuál será pues el tratamiento a seguir. Cabe mencionar que quienes entren al programa se han pesado, se les ha entregado una cartera de información en la que se les va a indicar cuál es el método para bajar de peso, van a estar siendo constantemente vigilados por los propios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Sector Salud. El INS cuenta con este módulo de atención para esta actividad y cada una de las unidades de salud en Nayarit. ¿Cuántos kilos le corresponden a nuestro estado bajar en proporción en el lado del país? 10,000 kilos de grasa, hay que bajar la pancita, ponernos a hacer ejercicio, hacer caso de los médicos. Si a usted le interesa, vaya, se pretende que el país pueda reducir este problema que genera enfermedades en un programa de salud, pues, de salud y muy especialmente el Instituto Mexicano de Seguro. Bueno, por otro lado, déjenme informarles que está abierta la posibilidad para convocar a una asociación energética. No saben ustedes, en la República ha abierto un foro para recibir propuestas, para ver la necesidad de que se dé la reforma energética. Siento que podría ser modificada en el principio, pero que esta es una zona bien de estudio. Alguien ha pedido que se haga pues, una consulta popular. En el caso del legislador Carlos Navarrete dijo que está abierta la posibilidad de que el Senado convoque a una consulta popular sobre la reforma energética, pues hasta el momento no ha recibido una propuesta oficial que rechace esta posibilidad. Y desde la bancada persiste el Senado de la República, comentó que los legisladores del Frente Amplio Progresista y PAP, integra PRD y PT y Convergencia, han presentado ya 3 propuestas formales a la Junta de Coordinación Política de las Mesas de Trabajo. Sin embargo, no han tenido una respuesta formal a estos escritos, aunque han recibido algunas opiniones de senadores como Santiago Green y Manuel Pablo Betrón. Por cierto, Santiago Green, no se la va a dar información, parece ser que deja la coordinación de la bancada. económica. Sin embargo, bueno, el pregunta de comunicar está abierta la posibilidad de que el Senado convoque a una consulta. Congratula el sector empresarial, esté valorando como viable la posibilidad de que se dé esta consulta energética, asegurando que hay sectores de la población que les interesa combinar. Aseguró que esta sería con toda la seriedad que debe tener, y no se trata de caricaturizar este instrumento, sino de hacerla bien, bien hecha, profesionalmente y abierta a toda la población. Ahí habló inclusive de la probabilidad de que se la propiedad o organismos civiles conjuntamente fueran los que lleven a cabo este tipo de consultas a la población. Ahí está la reforma energética que está siendo tratada, que la representa de un lugar para que se obtuvieran los estados de ciclo de los de la presidencia de la República. Su propuesta, hay quien dice que es oriental, pero con algunas modificaciones a la misma. Esto lo estaremos conociendo, que se dice, como profesional, está preparando una otra ciudad, que sea una consulta nacional, la que bueno. Y formarle por otro lado, es algo que se debe de preocupar. Yo, la única chance que tenemos, la tierra, el calentamiento global está repercutiendo importantemente en nuestro planeta. Eso lo dio a conocer el premio Nobel de Física, Mario Molina, al comentar que, ¿cuáles son las consecuencias de este efecto? Hay una mirada, es que se están derritiendo prácticamente todos los glaciares del planeta. Agua, durante su participación en la 19ª Convención Nacional, dijo el doctor Mario Molina, premio Nobel, que diversos estudios demuestran que la temperatura en el planeta es extraño y aumento, y que en gran parte se debe a la actividad humana. Comentó que este ha sido suficiente para que se presenten diversos cambios que repercuten en el clima y que ocasionan mayores sequías, inundaciones, huracanes, lluvias, más intensas. Pues hemos visto cuestiones que de veras se han llevado a la sorpresa. Mario Molina aseveró que estos fenómenos influyen también en el sector de las duradoras, inclusive, están generando pérdidas millonarias, algunas que están llevadas a la piedra, nunca se había pensado que esto pudiera pasar. Está sucediendo de estos que seguramente a la comunidad que se presenta está hablando de sus empresas, de su consulta de importancia, y ahí están la presencia de una gran movimiento normal. Y la cantidad de agua que bajó como lluvia en el mes de octubre de 2017 fue mucho mayor que el promedio normal, y esto lo dio a jugar por ser el premio Nobel de Física al comentar que para resolver el problema del cambio climático se debe tomar ya medidas urgentes. Primero, evitar que la temperatura promedio del planeta suba más de 2 grados. Parece poco, pero es mucho. Y para ello dijo que debe desarrollar nuevas tecnologías, pero sin emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera. El problema que hay en la gente, debemos cuidarlo. No podemos correr para otro lado. Así nos vamos a quedar. Y hay que cuidarlo de las nuevas generaciones. Grande es reconocernos como responsables. Porque dejamos un poco. Por reconocerlo. Porque nos quitan cómo, ¿no? Es importante. ¿Cómo pueden quedarnos un poco sin colaborar? Porque finalmente se dan decisiones macro. Debe ser en lo particular que por ejemplo es para llegar a sería importante. Bueno, hay que reconocer que ayer por la noche se daba a conocer por parte de Kenan Martínez, un presidente del Partido Popular Nacional, un comunicado que daba a conocer a Santiago Cri, que dejaba de ser coordinador de los senadores de su partido. Se habla de que Cri podría ser sustituido por el senador Gustavo Enrique Marrero. Hasta hoy no se ha confirmado, pero desde la discusión de ayer por la noche estaba dando a conocer la agencia Notimex. Había dado a conocer, lo doy textualmente, la siguiente información. El presidente del Partido Acción Nacional, Juan Germán Martínez Cáceres, informó para los INEX que tal y como le indicó a la ministra Hidalgo el Ejecutivo Nacional Panista, procedería a revisar el desempeño de los coordinadores de este instituto político en las cámaras de senadores y diputados. En este caso, se adelantó que este martes a las 7 de la noche, el Comité Ejecutivo Nacional realizaría una reunión de consulta con los senadores para evaluar el trabajo de la bancada. De igual forma, el próximo martes 17 de junio, se realizará un encuentro similar con los diputados del partido, ahora los diputados, con el mismo propósito. Bueno, pues a lo que la Dirigencia Nacional de PAN, Martínez Cáceres, indicó que transcurridos 6 meses de discusión, llevaría a cabo consultas para determinar quiénes se quedan en los procesos que están ahora. ¿Van? Vamos a nuestro último corte comercial y regresamos al pleno. Ahora estamos en punto y aparte, inclusive esta noticia de la gerencia, seguimos y le informamos. Bueno, pues el problema del SIDA sigue siendo un problema grave, un problema de que se está afectando más de 200 millones de personas que el incremento en las personas que reciben el número de personas afectadas en el último año o de semana, pero con mucho, están encontrando con personas que reciben a uno el día de ayer. Secretario General Máximo, el periodo de varios días de debate sobre la transición de vida, dijo a los dirigentes mundiales que tienen un registro de 2,5 millones de personas infectadas con el virus el año pasado, en comparación con el 1,000,000 que han empezado a crear medicamentos antivirales. A menos que se realicen más grandes y amplios avances en la necesidad de servicios esenciales, el peso de la epidemia en lugares, ciudades y comunidades va a continuar en la humanidad. Unos 2,000,000 de personas que se han beneficiado con condiciones de vida el año pasado. Al menos 33 millones en todo el mundo tienen el virus, de acuerdo a las cifras de la ONU. Más las personas con sistemas debilitados, entonces sería que tienen posibilidades unas 50 veces superiores a lo normal de desarrollar problemas inmunológicos, trombosis, entre otras. Agua, es un problema también grave. Bueno, problemas de pronóstico también, ha arrancado ya lo que viene siendo la temporada de huracanes en nuestro país, y con ella pues ha inicio también la temporada de lluvias este año, que será muy intensa. Mediados de junio, que es la fecha típica en la lluvia, todos los pronósticos indicaban que se podían adelantar, lo cual en algunos casos se ha cumplido, en algunos estados de la República, ya hay lluvias muy importantes, precipitaciones abundantes, principalmente la fecha de julio y parte de agosto, en donde se da, para septiembre y octubre, la intensidad tiende a normalizarse, pero julio y parte de agosto son las más fuertes, según la conocer la vista del año, tiene un indicador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la propia UNAM. La intensidad de la lluvia se debe a un fenómeno meteorológico llamado La Niña, ahora La Niña, que provoca el incremento anormal de las aguas del Océano Pacífico y el Pacífico. Vemos a lo mismo, es una anomalía en el océano, una anomalía de temperatura, que genera cambios en las regiones de todo el mundo. En esta condición, La Niña, ya tiene un efecto con el niño, ahora es La Niña, la lluvia tiene que ser un poco más intensa. Podemos decir que ya empezó y que hay que tener bastantes prevenciones, precauciones, como las necesarias de estado. El sur del país, como que podrían verse mayormente afectados por la temporada de lluvias, está Veracruz, está Oaxaca, está Chiapas, está Tabasco, parte de Guerrero, y es la parte de la península de Yucatán. ¿Por qué? Porque en esa zona coinciden también el inicio de temporada de huracanes. En el caso del centro del país, los estados que podrían verse afectados, es el Estado de México, el Distrito Federal, Tlaxcala, Puebla, Los efectos, ahí estamos hablando un poco, y el tratar que podría presentarse, se dice, 3 probables huracanes de intensidad, lo cual es los efectos de mayor intensidad fueron producidos en el año de 1988-89 como un punto de referencia en fecha, se pronostica que se espera que continúan las lluvias de mayor frecuencia, como lo hemos dado a conocer. Bueno, por cierto, los asuntos exterior tocando más en China, de un movimiento telúrico de 5.5 grados, 5.1, para Lucher, en la provincia de Yunzhai, en la oeste de China. Lo importante es que no hay víctimas, sin embargo hay daños por lo que se representa, ¿no? El movimiento de la tierra. Bueno, pues sucedió con el día de hoy, que a las 9.04 horas, hora de China, se había registrado un corazón por la noche de hora de China. Nuestro país se había dado este nuevo movimiento económico, que ya en China tuvo gran distancia en el corazón, porque bueno, bueno, creo que con esto hemos concluido, Alfredo, a nuestros auditores le agradecemos que nos haya acompañado en esta sesión de punto y aparte hoy por la mañana, esperando por la mañana a nuestro compañero Maraí Martínez, de reintegra el equipo, de problemas que decía que se informaba de su vehículo. De manera inmediata, sin embargo, bueno, pues hemos estado aquí con ustedes para informarles. Les agradezco los datos que nos han acompañado en los 810 de AM, la conocida de la Perú. Gracias a Alfredo, que estuvo en los controles técnicos. Un servidor, Tocario Bertrampada, les dice como siempre que tengan un favor, que tengan que decirle que eso realmente es importante. Hasta la próxima, tengan buen día.